el amor que yo te daba, corazón de piedra. Fría como el hielo, improvisada en el amor y de sentimientos, tú no sabes nada, no aprendiste nada, ni siquiera valorar cuánto te amaba, corazón de piedra. Voy a ser sincero, porque no puedo perdonar. Tu culpable del dolor fue tu veneno. Te hace falta un corazón para que puedas amar. Te hace falta un corazón para poder perdonar. Te hace falta una razón para negar la verdad, que fui tu amor, tu mejor amante, tu mejor traición. Hace falta un corazón para que puedas amar, te hace falta.